Esta Navidad encontraré todos mis regalos en Archidona. Perfumerías, tiendas de juguetes, complementos, moda textil, electrodomésticos, una amplia variedad de establecimientos que ofrecen los mejores regalos para esta Navidad. Disfruta de la Navidad en Archidona, paseando por sus calles, visitando los belenes, asistiendo a conciertos o a los talleres para jóvenes y niños y, por supuesto, comprando los mejores regalos al mejor precio. Apuesta por el comercio local. Ganamos todos. Es un mensaje de la Concejalía de Comercio del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.